Primeramente he accedido a mi blog, que se llama Desayuno a las 4 de la tarde, y dentro del apartado Mi sitio he cliqueado en estadísticas. Mis estadísticas semanales, en total de visitas, pues tengo 6, me sale que el día mejor ha sido que he tenido 2. Después he accedido a la procedencia de donde me visitan y todas las visitas son de España. Asimismo, las entradas más vistas son de mi página de inicio y también mi práctica 3, que es la del banco de imágenes. En cuanto a los clics y las referencias, me sale que no hay ninguno registrado e igualmente ocurre con los términos de búsqueda. He ido haciendo captura de pantalla de todas estas estadísticas y la he ido subiendo a Nuevo Pod, que es el correspondiente a esta práctica, y ahora grabo el audio explicando cómo la he realizado para incluirlo ahora en este mismo post.